Bienvenidos a Invasión Colombia. El metal, el rock y el punk de Colombia se toman tu continente. Una producción de Cuarta Dimensión, prensa y fotografía. Medio independiente especializado en música. Con ustedes, Alfredo Sánchez en Invasión Colombia. Hey, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos todos a la edición número 19 de Invasión Colombia. Ya saben, les habla Alfredo Sánchez Aguilar de Cuarta Dimensión, prensa y fotografía aquí en Colombia, un medio de comunicación independiente especializado en música. Y bueno, como escuchan ahí de fondo, hoy Invasión Colombia está invadido de los sonidos del heavy metal. Ahí escuchamos de fondo nuestros invitados, nada más ni nada menos que los señores de Holy Force. Ellos son nuestros invitados de esta emisión, la emisión número 19. Como siempre, tendremos también entonces los comentarios de Omar Hernández en su sección Lugares Comunes y pues toda la apreciación que nos comparte sobre la música de Holy Force. Bueno, para empezar aquí, Holy Force es una banda que tiene una tremenda trayectoria. Bueno, hemos tenido aquí desde Cuarta Dimensión, tuvimos la oportunidad de verlos en vivo ya hace algún tiempo. Y pues bueno, es un heavy metal realmente puro, o sea, esto es puro heavy metal. Así que bueno, pues vamos a entrar en materia y escuchemos qué tiene para decirnos el señor Omar Hernández de esta tremenda banda de heavy metal de la ciudad de Bogotá, Colombia. Como siempre, un saludo al señor Santi Pequeño Ternasco, director de Asalto Mata Radio Rock. Recuerden que pueden escuchar este programa también en su versión podcast en la página www.asaltomataradiorock. Buscan ahí la lista de podcast y estamos por la I. Somos el tercero ahí, Invasión Colombia. Están todos los programas que hemos hecho de Invasión Colombia. Bueno, entonces entremos en materia. Vamos a escuchar aquí es puro heavy metal de las manos y las voces de los señores de Holy Force. Lugares comunes. Opiniones de una persona común. Capítulo de hoy. No hay una sola manera. Hoy tenemos a Holy Force como ejemplo de muchos caminos, formas de recorrer el tiempo y la mente. Hoy asistimos a los trazados propuestos en un destino más allá de la mente y el cuerpo. Disfrutémoslo. Bueno, con esa intro queda uno más que tentado a escuchar la música de los señores de Holy Force. Y pues bueno, para arrancar empecemos con música. Tenemos el saludo del baterista y él nos presentará la canción que nos depara el destino. Pero entonces antes escuchemos qué tiene que decirnos Omar sobre esta cancionzota de los señores de Holy Force. ¿Qué nos depara el destino? El camino que nos depara el destino. Imposible seguir a alguien en la muerte, un callejón sin salida. Sin embargo, podemos cantar a ese largo camino de días, de ausencia. La muerte vuelve como tema, solo un paso más, en ese largo callejón sin retorno. Hey, ¿qué tal, gente? Soy Juan Herrera, baterista de Holy Force. Un saludo grandísimo a todos los que están conectados a esta hora a Invasión Colombia y Cuarta Dimensión Prensa. Esta canción que va a sonar a continuación se llama ¿Qué nos depara el destino? Disfrútenla. ¿Qué Asalto mata. Asalto mata. Asalto mata. Lugares comunes. Sí, señores. Holy Force. ¿Qué nos depara el destino? La muerte. Solo un paso más. Es así de sencillo, pero a la vez tan complejo. Esperar dar ese paso para quizá a veces anhelar por ver a esa persona que se fue tan solo una vez más. Qué buena letra. La potencia de la voz. Aquí este señor pues definitivamente tiene la vena heavy metal. Muy bien, esta canción, ¿qué nos depara el destino? Es un sencillo que lanzó la banda en el año 2017. Bueno, los pueden encontrar ahí en las diferentes plataformas digitales. Ahí están todos los temas de esta banda. Y hay varios trabajos del 2017, 2013, 2018. Y pues pueden encontrar este sencillo, ¿qué nos depara el destino? Del 2017. Bueno, entonces sigamos aquí a ver escuchando al señor Omar Hernández qué más tiene que decirnos sobre Holy Force. Y además tenemos el saludo de Alexander, el fundador de Holy Force. Entonces vámonos con Omar y el saludo de el viejo Alex. Mil gracias. Hola, soy Alexander, guitarrista y fundador de la banda. Quiero enviar un saludo a todos los que están conectados en este momento. También saludar a Invasión Colombia y Cuarta Dimensión. Gracias por la invitación, qué brutal. Somos Holy Force y espero que disfruten de nuestra música en esta hora. Escape mortal, casi como un destino. Es inevitable pensar que todas nuestras decisiones nos pasean por un laberinto que tiene una sola salida. Y siempre, siempre la encontramos. Escape mortal nos propone dicha salida. Bueno, ahí teníamos entonces Escape Mortal, es la canción que todo el tiempo ha estado sonando también de fondo. Fue una de las canciones, o bueno, fue la canción que escogí para el fondo aquí de Invasión Colombia, porque me parece que es una canción que tiene un montón de elementos muy interesantes, desde lo lírico hasta lo instrumental, o sea, la música en sí como tal. Me llama mucho la atención el sonido del teclado, de una parte ahí que suena como si fuera un, no sé, como un clavicordio. Tiene un sonido ahí como medio medieval el teclado en algún momento. Esta canción además también tiene un video estrenado hace poco en YouTube. Ahí lo pueden encontrar, Escape Mortal, en su página de YouTube, Holy Force Band. Se estrenó el 20 de febrero del 2021. Se estrenó el videoclip de esta canción. Es un video realmente bacano para ver ahí, para rockeárselo. La letra y la música pues son composición del señor Alexander, que nos enviaba ahí el saludo. Y bueno, fue grabado en Trinity Records. El ingeniero de sonido pues es el mismo señor Alexander Piraban. Un saludo entonces ahí tremendo al señor Alexander. En esta formación está entonces Alexander Piraban en las guitarras y los coros, el señor Fabián Galindo en la voz. Felicitaciones, tremendo tono para cantar heavy metal. El señor Andrés Villegas en el bajo, el señor Juan Herrera en la batería y al señor Ucoriatzan José Castrellón en los teclados. Bueno, entonces ahí está, lo pueden buscar en YouTube. Es un video bien bacano para ver. Pronto lo compartiremos por ahí en las redes sociales también de Cuarta Dimensión. Bueno, entonces está también la banda. Pueden conseguir toda su discografía a través de su fanpage en Facebook, Holy Force. Buscan Holy Force Band y ahí aparece. Pueden conseguir la discografía de estos señores. Ahí aparecen los contactos, el celular al que pueden pedir la discografía es al 310-281-6637, los señores de Holy Force. Qué buen heavy metal que estamos escuchando aquí. Y bueno, teníamos ahí entonces Escape Mortal. Vamos a ver qué más nos tiene, a qué más le echo oreja el señor Omar Hernández. Amor de metal. Eternos caminos, la carretera es el único espacio suspendido. No somos de ningún lado. Una canción sobre el recorrido, no sobre la meta. Móviles, siempre móviles en motocicleta, en auto, en la mente. We'll be right back. Ahí estaba entonces este tema, son los señores de Holy Force, Amor de Metal. Uno se podría poner a pensar en muchísimas cosas con un título como este, y las metáforas que pueden terminar saliendo después de escuchar la letra. No sé, hasta pensé en un robot. pues obviamente no. No es la intención de la canción, ¿no? Solo que yo estaba pensando qué más cosas podrían ser amores de metal. Amar la música metal, amar la motocicleta, la máquina que está ahí esperando a devorar el camino. O incluso llegar a ese punto cyberpunk en el que se enamora de una máquina que lo hace libre. Porque esa es la idea, ¿no? El amor de metal en la canción termina llevándose a la libertad, no al escape mortal de la canción anterior, sino a la libertad de dominar el camino, a estar ahí en la oscuridad, devorándose el mundo sobre las ruedas de la máquina metálica. Me gustó mucho la canción, además que yo como bajista siempre me fijo mucho en las líneas de bajo, y esa línea de bajo me pareció muy bacana porque es súper firme, contundente y siempre está transmitiendo ese mensaje como de poder, ¿no? Entonces, obvio, termino uno pensando en la motocicleta así súper robusta. Y entonces teníamos Amor de Metal de los señores de Holy Force. Aquí tenemos entonces que en la descripción que nos compartieron dice: Holy Force atrapa con el poderoso sonido del heavy metal y el hard rock. Se nota esos sonidos y los felicito porque son realmente leales y fieles al sonido, generando un show en vivo que conecta de inmediato con el público, basando nuestra música en un ambiente lúgubre, lleno de magia, oscuridad y algo de misticismo. Lo lúgubre se les nota en esa letra de Escape Mortal. Riffs enérgicos, baterías intensas y potentes voces que hacen estremecer. Hay algo en el tono de la voz de este señor que me llama muchísimo la atención. No tengo ni idea cómo describirlo, pero siento que como que no se esfuerza y le sale un vozarrón. O sea, no, el tipo no la sufre. Es a lo que me refiero. O sea, sí se esfuerza obviamente por cantar bien, sino que se nota que es un tono supremamente natural para él hacerlo y le sale de una manera espectacular. Seguimos acá, dice: una metamorfosis de música ochentera al volátil pergamino de la era actual, hecho para oyentes y fans de exquisito oído. Este camino del rock and roll nos ha llevado a pisar más de 500 escenarios locales y nacionales. Son 13 años de trayectoria narrando la experiencia de vida de la cultura del rock, el glamour, la rudeza y el sentimiento, desatando y liberando a través de nuestra música la verdadera naturaleza del ser humano. La descripción que nos compartían, y me parece una descripción muy, muy acertada. Más que me dio como escalofrío. Sí, no sé, me emocionó leer esas palabras ahí. Puro rock and roll, puro heavy metal. Bueno, vamos a conseguirnos todos un amor de metal y ojalá no encontremos el escape mortal, sino que encontremos nuestro destino. Bueno, sigamos entonces con el señor Omar Hernández, a ver qué nos trae aquí, a qué más le echó la escuchada juiciosa. Qué tipo tan juicioso para escuchar música. Lugares comunes. Anunciando tu partida. Días de despedidas, cambios radicales, renuncias y partidas. Otro lugar en este mapa de caminos, la muerte como sorpresa, como cambio. Canción de despedida definitiva. Nunca estaremos preparados ni esperando los anuncios de la muerte. Un reclamo constante. la eterna tentadora del ser humano, la muerte, lo desconocido que hay al otro lado. Y bueno, aquí hay una frase que me llama particularmente la atención, y es una frase que sé que a muchas personas les ha sucedido. Es una llamada: cambió mi vida anunciando tu partida. No necesariamente tiene que ser la muerte como tal. Muchas veces las personas hacen eso, llaman y se van. Dicen, me tengo que ir, o dicen, hasta aquí llegó lo nuestro, o cosas de ese estilo. Y a veces esas partidas, tenemos que aprender los seres humanos que esas partidas son exactamente igual que una muerte. Porque sencillamente en una muerte las personas dejan de existir, y a veces por circunstancias de la vida hay personas que dejan de existir para nosotros. Muchas llamadas han anunciado partidas. Qué temazo el de estos manes. Sí, yo no sé, estas letras están así como poéticas, ¿no? Y es, no me he tomado ni una idea, ya estoy todo inspirado. Los señores de Holy Force. Ahí teníamos entonces ese temazo también. En la discografía de ellos se remonta desde el 2007. Tienen trabajo del 2007, del 2008, del 2009. Vean, un trabajo por año, severo, hasta el 2010. Ahí tienen una pausa. Trabajo en el 2013, 2016 y 2018. Los que aparecen aquí, al menos que encontré yo en las plataformas digitales, está los sencillos que escuchábamos, Que nos depara el destino, y la canción Holy Force del 2018. Y pues aparte de eso, entonces está aquí como álbum, está uno que se llama Enemy of God del 2013, que incluye 9 canciones, bueno, 8 con un bonus track. Está en Enemy of God, No mires hacia atrás, No pude ver, Si pierdo la ilusión, Te amaré, Ya no podré volar, Sin ti no hay razón, Mi clamor llegó a sus oídos. Y pues la canción número 9, que pues aparece aquí como un bonus track. También entonces tenemos el EP del 2016 que se llama ¿Qué nos depara el destino? Un EP de 6 temas: Exilio, Anunciando tu partida, Si pierdo la ilusión, Sin ti no hay razón, versión 2016, No pude ver, y Sign Here, Sign Now. Ahí está, ese es el EP que se llama ¿Qué nos depara el destino? Del 2016. Y el que aparece más reciente es el álbum del 2018 con un super título, del nombre del álbum es Adicto a tus mentiras. Y bueno, los temas que incluye este son Los sonidos del Averno, Amor de metal con Toma Bella, el guitarrista, súper reconocido guitarrista de nuestra escena local, además pues también reconocido a nivel latinoamericano, Ritual de sangre, Adicto a tus mentiras, Mente ausente, Dame una señal, Lenta agonía y La tocata del diablo. Ahí aparecen, entonces búsquenlos para que escuchen heavy metal hecho en Colombia. Los señores de Holy Force, los encuentran como Holy Force Band en Facebook y en YouTube. Vamos aquí entonces con Omar Hernández y otras de sus apreciaciones sobre la música de esta bandota de heavy metal. Mente ausente, la mente como escenario, espacio infinito. No es el no lugar, al contrario, es el área esencial, donde los caminos no están restringidos, días de travesía en la mente. Se diluyen en el infinito. Bueno, hasta ahí las intervenciones del señor Omar Hernández. Mil gracias, como siempre, por esos comentarios tan acertados y pues que se nota que el hombre analiza así las canciones para botarse a veces esos mensajes que yo me los repito muchas veces para entenderlos. Un saludo, viejo Omar, bacano la colaboración en Lugares Comunes. De esta canción, Mente Ausente, también pueden entonces encontrar en el canal de YouTube de la banda, en Holy Force Band, también pueden encontrar el videoclip. Es un videoclip del 19 de septiembre del 2018 y grabado en uno de los escenarios aquí más representativos de la escena local, en el Ace of Space. Siempre me mama gallo decir ese nombre. Buen video, aquí lo pueden encontrar. Y que se nota la actitud de estos manes, que está muy severa. Además, también en el canal de YouTube pueden encontrar la versión del video de Amor de Metal, en el que está invitado el señor Tom Abella. Les recuerdo, pues obviamente la banda tiene tremendo nivel, y pues con este señor en la guitarra como invitado, pues tremendo, un hit. Qué golazo, yo no había visto el video y la verdad me sorprendió un montón, y los felicito por lo que están logrando. Así que espero tener noticias pronto de los señores de Holy Force, porque esto está tremendo. Les recomiendo mucho el canal de YouTube de estos manes, porque tienen mucho material que vale la pena ver. Si le gusta la banda, si le gusta el estilo, comparta, dele like, recomiende la banda, porque es una banda que se nota que trabaja al 100 por lograr las cosas que ha logrado. Hasta aquí en este momento entonces hemos escuchado ¿Qué nos depara el destino? Escape Mortal, Amor de Metal, escuchamos la de, ay, ¿cómo era que se llamaba? Se me olvidó aquí, Anunciando Tu Partida, y esta última que entonces que se llama Mente Ausente. Todavía nos queda aquí tiempito para sonar más música de los señores de Holy Force. Les recuerdo, estamos aquí en Invasión Colombia, edición número 19. Soy Alfredo Sánchez de Cuarta Dimensión Prensa. Ya saben, pueden recomendarle a sus amigos que tengan bandas que nos envíen el material a cuartadimensionfotografia@gmail.com, que nos escriban si están interesados y aquí les dedicaremos un programa. Dentro de poco vamos a hacer un especial con una selección totalmente arbitraria entre Omar y yo de las bandas que han pasado por aquí en Invasión Colombia, como para marcar ahí un final de temporada y arrancar con más programas. Listo, entonces también si quieren hacer donaciones me pueden escribir, y si quieren hacer donaciones para que Invasión Colombia siga creciendo, les recibo CDs, dinero, micrófonos, instrumentos para rifar. Si quieren, aquí podemos rifar algo en Invasión Colombia, los que nos escuchan, en fin, lo que quieran, para que todos conozcan el rock and roll, el metal, el punk hecho en Colombia. Entonces, bueno, vamos aquí con más canciones de los señores de Holy Force. Vámonos con... Me quedan dos temas aquí para escuchar. Vámonos... No, tengo tres y no los alcanzamos a poner todos, se ha hablado mucho. Vámonos con este que tiene tremendo nombre y se van a dar cuenta del sonido de estos manes, que es espectacular. Vámonos con Ritual de Sangre. Yeah! Asalto mata. Asalto mata. Bueno, yo no me quiero ir de Invasión Colombia hoy sin escuchar esta canción, así que antes de echar más cháchara, escuchemos una de mis favoritas. Escuchemos Adicto a tus mentiras y espérense al final para la despedida. Bueno, no se vayan. Vamos con Adicto a tus mentiras de Holy Force. Yeah. Bueno, con ese tema nos despedimos de Invasión Colombia, edición número 19. Los señores de Holy Force y Adicto a tus Mentiras. Recuerden, sigan a la banda en todas sus redes sociales, Holy Force Band. Los encuentran en YouTube, en Facebook, en Instagram. Y nada, ya saben, pueden conseguir la música de estos manes tanto en las plataformas digitales o contactándolos a través de su fanpage para que adquieran el material en físico. Recuerden, les habló Alfredo Sánchez Aguilar de Cuarta Dimensión, Prensa y Fotografía. Mil gracias a toda la gente en Holy Force. Felicitaciones por ese trabajo tan espectacular que están haciendo por el heavy metal, no solo colombiano, sino por el heavy metal como un estilo musical, como un estilo de vida. Entonces, felicitaciones, señores de Holy Force. Viejo Omar Hernández, mil gracias por esos comentarios en su sección Lugares Comunes. Y pues, como siempre, un saludo otra vez al señor Santi Pequeño Ternasco. Gracias por permitir que Invasión Colombia exista en Asalto Mata Radio Rock. Hasta pronto, nos vemos en la próxima edición. Tenemos una invitada muy especial, una chica de aquí de la tierra del café de Colombia. Hasta luego todos, esto fue Invasión Colombia, edición número 19. Chao.